Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Pasó anoche el asteroide y nadie se enteró, salvo, dicen, desde un país de Centroamérica. Yo no me enteré ni que llovió. ¿No vio un portaaviones gigante? ¿No vio pasando por ahí? Ni que llovió, no. Me enteré. Nada. Ni que llovió, ¿qué nada. Hizo? ¿Se fue a dormir? Era una maravilla, estaba pasando la bomba, no me enteré de nada. ¿Qué va? Los que lo vieron son los que miran al cielo. Mire qué claro, los que se ponen, cierto, tiene razón. Para. Bueno, es una cuestión de miras también, ¿no? Y de prestar atención, ella estaba en otra cosa. Estaba en otra cosa. Sí, señor. ¿Y estaba usted muy cómo? Divertida. Bien. Estaba muy divertida. ¿Quiere bien. Contar? No, es el horario. No es el horario. Yo con menos nervio. ¿Sí? Sí, ayer me sacaron un nervio de un diente. Así que tengo menos nervio. Pero estaba que no le gustaba al momento. Y no es de lo más grato que vamos a le dar un tratamiento de conducto, pero. Otra excusa para no mirar el asteroide. No, yo siempre miro para arriba. Siempre mira, ¿no es cierto? Sí. Usted además tiene desde el rastrojoso ese. Tiene un puesto de observación, ¿cómo no? Totalmente. ¿Y usted, Graciela, qué excusa tiene? No, yo estaba de puertas adentro también, todo. ¿Sí? ¿Divertida sí, también? Sí, más o menos. Más o menos. Sí, bueno. No quiero ni pensar la cotidianeidad. Lo que está pensando el otro ahora, dice, ¿cómo eso? Dice. No miraba para arriba, la verdad, no. No miraba para arriba. No. Qué maravilla estas mujeres, ¿eh? Estaban en otra cosa, igual. Bueno, muy bien, los saludamos, les damos la bienvenida. Hoy tenemos un programa muy especial. Pero primero, por supuesto, les decimos cómo se comunican con nosotros. Estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Estamos en Facebook. Nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y también tenemos un blog donde nos pueden dejar mensajes y pueden escuchar programas anteriores argentinatienehistoria.blogspot.com. Y ahora les vamos a contar por qué tenemos un programa especial. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Ya conozco tu libreto, este acto, ya lo sé. Reconozco que de actor lo tienes todo. Ya mi modo continúa en tu papel. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. El tema del día en Argentina tiene historia. El teatro en la Argentina. La obra Alas de Criado de Mauricio Cartún ha sido vista ya por decenas de miles de espectadores y es la tercera de sus obras en las que Mauricio, que ha recibido los premios más importantes de teatro, toma a su cargo también la dirección. Y otro dato muy interesante es que estas tres obras nos instalan en la Argentina de las primeras décadas del siglo XX, aquellas en las que el país pasó de ser inmensamente rico a la crisis, de las élites que tiraban mateca al techo en Europa, a la llegada de millones de inmigrantes y las luchas violentas de los obreros. Está claro que Mauricio Cartún apuesta por un teatro que se interrogue por la historia, pero no simplemente para exponer sus ideas sobre el pasado. Resulta todo un desafío, se los aseguro, sintetizar el lugar de Cartún en la dramaturgia, autor de más de 30 obras que han tenido una enorme repercusión aquí y en escenarios internacionales también. Director, docente, creador de carreras de dramaturgia, curador de festivales, jurado de certámenes y un hombre que reflexiona con inteligencia sobre este género que tiene una historia tan rica entre nosotros. Por eso es un orgullo para nosotros presentarles a nuestro invitado de hoy, Mauricio Cartún. ¿Cómo te va? Buenas tardes, haré lo posible por estar a la altura de los créditos. ¿Cómo? Me has dejado un poco apabullado, pero vamos a poner onda. Y dije solo un cachito, de verdad. Estas tres obras históricas, Mauricio, que mencionaba, las tres que dirigiste, primero La Madonita, ¿no es cierto?, una historia de principio del siglo, después El Niño Argentino, La Bodega de un Barco que Viaja a Europa en los Tiempos de la Manteca al Techo con una vaca para calmar la sed de los, aristócratas. Y Alas de Criado, esta que transcurre en la costa de Mar del Plata cuando aquí todavía hay olor a pólvora de la Semana Trágica, ¿no? Así es. En realidad se completa con un último espectáculo que estrené hace justo una semana, Salomé de Chacra, que también es una versión de Salomé ubicada en la Pampa, con un trasfondo político y de pensamiento nacional también. O sea que estás, todo esto integra como un paquete o no, cada obra vos dirías que no está pensando en... Bueno, sí, a ver, si uno piensa que a la hora de sentarse a escribir pesa mucho la necesidad de hacer aquello que uno hace bien, pero también de no volver a repetir aquello que uno ya hizo, inevitablemente son como ladrillos que se van apilando. Uno debería pensarlos, ajá, en mi caso sobre todo, los años me han dado la posibilidad de tener una producción importante, en cantidad me refiero, y de alguna manera eso va constituyendo una especie de pared, ¿no? Un muro donde uno va apoyando un ladrillo arriba del otro y efectivamente siempre se diferencian del otro y se apoyan sobre la superficie que el otro dejó. Entonces alguien podría alguna vez, y ojalá tenga la vida suficiente como para hacer una pared mucho más alta todavía, alguien podría leerlo efectivamente como totalidad. Ahora, ¿por qué ese interés tan especial en esas décadas, ¿no es cierto?, de principios del siglo XX? Borges decía que es una extraordinaria ventaja la de escribir sobre el pasado porque nadie te puede decir que eso no haya sido. Y efectivamente escribir sobre el pasado tiene un gran atributo, no solamente en términos de creación de ficción, sino sobre todo de creación de un lenguaje. Uno puede crear, uno puede tomarse licencias y puede crear un lenguaje que si bien siempre será un remedio de aquel lenguaje del pasado, ajá, nadie podrá impugnarlo por irreal. Eso en principio es un gran atributo. Por el otro lado, para mí siempre la historia ha sido una extraordinaria cantera de ficción. Yo tengo la sensación que siempre lo mismo que hace el poeta sobre la realidad, que es mirarla en busca de lo diferente, de lo anormal, vamos a decirlo así, uno puede hacerlo en la historia. Recorrer la historia es encontrarse continuamente con ciertos relieves, cosas que van saliendo de lo normal y que, ajá, de alguna manera se constituyen como sentido. Metáforas, formas poéticas, acontecimientos que de alguna manera le dan sentido a todo lo que lo rodea. Ahora, vos decís que no te interesa tanto, dijiste en alguna entrevista, no te interesa tanto la historia como materia documental, sino más bien como proveedora de mitos. Efectivamente, a eso llamo ya las anormalidades. Fíjate una cosa, vos mencionabas El Niño Argentino, ¿no? El Niño Argentino está construido alrededor de una imagen que tomó carácter mítica, que es la de las familias patricias, en esa época rumbosa, esa época del cuerno de la abundancia, esa época en la que se decía en Europa, siempre con un guiño de ironía, rico como un argentino. ¿Verdad? Lo que quería decir, con mucha plata y tantas ganas, y ganas similares de mostrarla, pensar en una familia que alquilaba un lugar en el barco, que pagaba un lugar en el barco para llevar una vaca y un peón para tener provisión de leche fresca durante los 23 días del cruce, de alguna manera es una metáfora que habla de ese poder, de cierta vulgaridad, de ese momento en el que la riqueza de la Pampa va a Europa como exportando su propia barbarie. Entonces la sensación es una imagen muy elocuente, es una imagen muy, muy rica, es una imagen, no hace falta, la obra se trata de un montón de otras cosas, pero no hace falta más que recortar esa imagen en la totalidad de la obra para que el mito efectivamente quede vivo allí. ¿No? Pero tiene siempre una lectura desde hoy. Porque ese mito en ese momento tal vez pasaba desapercibido, tal vez para los contemporáneos no era, no era relevante. En realidad lo que uno debería pensar es que el mito es una construcción del tiempo. Digo, el mito requiere siempre de una circunstancia normal dada por el tiempo para que se consolide como tal. Digo, por eso a veces los intentos por construir un mito son infructuosos. Digo, necesita que pase el tiempo para que eso sea, para que se consolide, para que cierta mirada idealizada sobre esa realidad prevalezca. Ahora la constituya como sentido, ¿no? Prevalezca. Sí, yo te quería, bueno, siguiendo este ritmo, el tema de la ausencia de clase que denotaba la construcción de una clase o el intento de construcción de una clase, esto que vos decís, la barbarie, dinero sin cultura, dinero sin roce. En todo caso, es como una lavada de cara de un dinero sangriento, porque venía de los que sí tenían dinastías y de los que sí tenían estirpe, que eran los pueblos aborígenes, ¿no? Sí, convengamos que nuestra aristocracia fue inevitablemente rastacuero. Hay algo claro. Yo quise decir eso, mirá. hay algo, como si yo te dijese, en el mejor de los casos estamos hablando de 20, 30. En los años 20, una fortuna podía hablar de 30 años de antigüedad. No estábamos hablando de una estirpe. Claro, y 30 años no son nada, convengamos, y como dice el tango, si 20 años no es nada, 30 es 20 y yapa. No había una tradición. Entonces, como no había tradición, tampoco había incorporación de una cultura. Porque no había generación tras generación que vaya incorporando algo. Por eso esas familias, por ejemplo, viajaban a Europa y traían arte europeo porque podían comprarlo baratísimo, pero lo traían como decoración, no como arte. Sí. Claro. Buena parte de las obras artísticas que llegaron a principios del siglo fueron a parar a las salas de estas mansiones como material decorativo, y como las señoras y los señores se cansaban muy rápidamente de la decoración, igual que pasa ahora, pasaban de moda y por suerte fueron donadas a los museos, gracias a Dios. Digamos que esas obras fueron pasando y se armó una especie de curioso acervo, hecho a partir, convengamos, de muy escaso buen gusto, en muy pocos casos había buen gusto, y sí una enorme voluntad de acumulación de aquello que se podía comprar barato. Pero igual se trajeron, Mauricio, arquitectos importantes, paisajistas como Carlos Tais, arquitectos con los que hicieron realmente alguna obra. O sea, hubo algún sector de esa clase que tenía como una mirada más ambiciosa. Por lo menos intentaba comprar lo bueno. Un poco más de vuelo. Sí. Por eso digo, en algunos casos había buen gusto, se compraba, y en otros casos lo que había era buen asesoramiento financiero. Comprá esto que está regalado. Ah, pero no sé si me gusta comprarlo, que esto es muy bueno. Y entonces se compraban cosas, pero es lógico. Yo he visto, mira, un ejemplo que a mí me conmovió mucho. Estuve el año pasado trabajando en Ciudad de México. En Ciudad de México hay una capilla donde yo estaba trabajando, en el Centro Helénico. Una capilla española del siglo XVI. Ajá. Entonces digo, ¿qué reproducción? No es una reproducción, es una capilla española. No, ¿cómo va a ser una capilla española? Estamos en DF, en Distrito Federal. Sí, es que un señor de mucho dinero, que le gustaba mucho la cultura española, viajó allá, era tan barato que pudo comprarla y traerla en un barco desarmada y la volvió a armar aquí. Ah, trajo la capilla. Claro, sí. Pero estamos pensando de esa América que de pronto empieza a tener dinero y no sabe muy bien qué hacer con ese dinero, que no tiene esa tradición, que no tiene esa cultura. Entonces se empieza, de alguna manera, a manotear esas compras. Bueno, nosotros... Vos sabés que hace muy poquito me entero que, hablando del arte, del concepto de arte que estás diciendo, que se están dando charlas en algunas galerías de arte bastante importantes, que se llama Arte y Finanzas. O sea, es cómo hacer el negocio a través del arte. Y esto que decía, comprar, qué sé yo, se ha sistematizado en una carrera. En una carrera de asesoramiento de compra de arte. Negocio y arte. Negocio. Arte y finanzas. Claro. Ese ejemplo que diste vos de México me hizo acordar que en Estados Unidos un magnate se compró un puente de piedra renacentista, qué sé yo, en Inglaterra. Y se lo llevó la planicie de Texas. Pero el problema es que no tenía río. O sea, lo puso en el jardín. Que se compra un río ahora el tipo. Se compra un río y lo pone ahí. Bueno, magnates norteamericanos comprando ríos es otra realidad que nosotros conocemos. Esa es otra realidad bien, y nuestra. Sí. Mauricio, vos decías, hablabas del teatro como proveedor de mitos. El teatro también son las palabras. Vos decías que los autores dramáticos trabajan con palabras que no les sirven a nadie. ¿A qué te referías? Bueno, el trabajo del dramaturgo es un trabajo curioso, sobre todo para el espectador actual, porque en el último siglo, pensemos, el teatro tiene 24 siglos, pero en el último siglo cambió fundamentalmente. ¿Por qué? Porque intentó parecerse desesperadamente a la realidad, compitiendo con el cine, que lo hace tan maravillosamente. El teatro cambió y aparecieron estas formas naturalistas, realistas, que de alguna manera parecen encontrar su atributo cuanto mejor copien a la realidad. Pero el teatro durante 23 siglos fue una forma poética de tomar lo coloquial, tomar el diálogo, tomar esta materia que no le sirve a nadie, que es lo que uno profiere sin parar durante todo el día. Palabras y palabras y palabras, claro. Y darle forma poética. A mí me interesa, digo, mi teatro trabaja en algo que hoy probablemente sea anacrónico, pero que de alguna manera a mí me parece que, bueno, que tiene la voluntad de lo clásico, que es insistir sobre la sonoridad, insistir sobre la construcción poética, insistir que aunque uno, esto lo decía Tennessee Williams, y puedo parafrasearlo, aunque uno la poesía no la ponga en un poema, no deja de ser poeta. Escribir una obra de teatro con una voluntad de lenguaje es también generar un lenguaje poético. Y a mí me parece que el lenguaje poético se hace con... Es un lenguaje poético que se hace con eso. Se hace con lo que no le sirve a nadie. La palabra proferida, el diálogo, los fragmentos, los usos populares de la palabra que son tan encantadores. Por eso yo trabajo en el pasado porque me permite también recuperar algo de eso. Se llama Mauricio Cartún, es uno de nuestros autores más importantes y es nuestro invitado de hoy porque estamos hablando del teatro argentino. Por supuesto, seguimos en unos instantes. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. En 1616, el gobernador de Buenos Aires, Hernando Arias de Saavedra, hizo publicar un bando en el que se prohibía la yerba mate en cualquier uso. Se impusieron multas y ordenó quemar los fardos en la plaza pública. En tiempo de la Revolución de Mayo, el bando ya había sido desestimado e incluso el mate era la bebida de ocasión en todas las tertulias. Seguimos charlando con nuestro invitado de hoy, el dramaturgo Mauricio Cartún. Mauricio, recién estábamos hablando de cómo el autor, el que escribe teatro, utiliza palabras que son por ahí desechos y les da una poética. Hay una anécdota muy elocuente de que vos revolviendo la basura te encontraste un cuerno de vaca. ¿Por qué no la contás? Sí, que lo estamos, por cierto, lo estamos usando ahora en Salomé de Chacra. Y en, el cuerno ese. En el Teatro San Martín es parte de la escenografía. Yo creo mucho en el reciclado. A mí me parece que el trabajo del creador es siempre un trabajo de reciclado. Que siempre esa ambición de crear lo nuevo es una ambición ingenua. Que continuamente lo que estamos haciendo es tomando algo viejo y dándole un nuevo carácter. Y que cuando uno entiende este mecanismo, entra en una especie de microclima de naturaleza de la creación, donde no se trata de traer nada que no exista, sino darle una nueva función. En ese sentido, bueno, digo, yo esto lo puedo teorizar, pero también por el otro lado, soy un apasionado de ciertos objetos viejos, soy archivista de fotografía antigua, tengo un archivo sobre un par de temas que me interesan mucho, sobre todo el teatro y el carnaval. Y de la misma manera, soy una especie de archivista de palabras y de objetos antiguos. Las palabras las uso en los textos, los objetos los uso en las puestas. O sea que le das a bueno, todo. Esta historia que apareció en realidad por allí en alguna nota periodística. Este 20 de junio pasado íbamos hacia un ensayo con Lorena Vega, la actriz que hace la protagonista de Salomé de Chacra, hace la Salomé nada menos. Y íbamos hacia mi estudio y 20 de junio yo digo, ese es el día privilegiado para encontrar basura porque no pasan no pasan los recolectores. Claro. Entonces son esos días y además estás en tu casa medio al cuete y siempre decís, vamos a limpiar la pieza vieja. Entonces siempre hay algo donde abrís el placar, sacás y bajás cosas. Son días maravillosos para deambular por Buenos Aires y tratar de meter la mano siempre en la bolsa, por supuesto. Hay que tener esa dignidad o falta de dignidad como para meter las manos en las bolsas que la gente va sacando a la puerta de los edificios. Y así nomás, cruzando la calle en mi casa y en Beri Malavia, había una bolsa negra, esas bolsas de residuos, y asomaba algo raro. Yo lo vi y dije, esto es un cuerno. Y entonces metí la mano y saqué el cuerno. Entonces la actriz estaba muy sorprendida. Me decía, si yo no hubiera sido testigo de esto, diría que es una puesta en escena. Que vos lo armaste y después lo fuiste a buscar. Inmediatamente, me lo llevé a casa, lo limpié, lo agujereé. Altamente creíble que lo hubieras hecho, además. Conociéndote, altamente creíble que lo hubieras hecho. ¿El cuerno completo o dos? Un cuerno de vaca, uno solo, no la cornamenta completa, sino un cuerno de vaca. Primero lo agujereé para transformarlo en un cuerno sonoro, pero no sonaba bien y finalmente terminó como florero de chacra. Y ahora cualquiera que vaya a ver la escenografía ahí a la Sala Cunil lo verá como un florero de chacra, está lleno de flores en la escenografía. Te quiero hacer dos preguntas en una. Todo el mundo pregunta en general a quien escribe, cualquiera sea, su métier de escribir, fundamentalmente al que escribe teatro, ¿cómo es la ceremonia de escribir? ¿Qué necesitas? ¿Cómo es el hábitat que necesitas para poder largarte a escribir? Si tenés... ¿Alguna vez escribiste una obra alrededor de una palabra que te daba vueltas o las palabras vienen al revés? Bueno, ante todo, para escribir yo he probado todas las modalidades, porque las modalidades del escritor vienen con la vida. Digo, con hijos chicos escribí en bares. Con hijos grandes recuperé el placer de escribir en mi casa y compartir y estar en casa y no querer irme y tener la sensación, está bueno estar en casa y tener que cortar y a veces tener que dejarle la computadora a tu hijo que quiere hacer un trabajo. Bueno, ahora ya ninguna la tecnología ha avanzado y cada uno tiene la suya. Ninguna musa de madrugada y silencio. Bueno, también en algunas épocas, por ejemplo, de tener que trabajar en cosas que no se vinculaban con la profesión y tener que encontrar horarios de noche, por ejemplo, para escribir y esperar que todos se vayan a dormir. Así que en ese sentido he pasado absolutamente todo eso. Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿cómo se lee teatro? ¿Cómo haces cuando te llegan obras, por ejemplo, siendo jurado? ¿Alguna vez encontrás insalvables o siempre hay algo que querés rescatar? Creo que hay pocos trabajos tan insalubres como leer teatro. Digo, esto es una cosa que hay que saberla, digo, porque de verdad, el teatro no está hecho para ser leído, salvo por especialistas que son capaces de decodificarlo y pasarlo a un nuevo soporte. Y hacer teatro leído. Bueno, hacer teatro leído en el mejor de los casos, pero si no, pasarlo al soporte de un cuerpo emocionado, atravesando el espacio bajo una luz, que es un poco el resumen de lo que es la acción teatral. Ahora. Entonces, o como director, lo lees, o lo lees como actor, o si no, no es placentero leerlo. Cuando uno tiene, por ejemplo, yo te voy a contar una cosa. Yo durante muchos años hice trabajos de supervisión, lo que en cine se conoce como script doctor, ¿no? El tipo que de alguna manera lee obras y ayuda a corregirlas. La tutoría. Una tutoría. El día que pude dejar de hacer, el día que pude cambiarlo por cualquier otro trabajo, lo cambié. Porque de verdad es un trabajo de una exigencia. Yo lo notaba, por ejemplo, en mis bostezos, ¿no? Había un momento donde sentía el cuerpo se manifiesta a través de bostezos. ¿Alguna vez has sufrido? Claro, sí, claro, sufrí, como la sensación. La cabeza te está diciendo, basta, prendé la televisión y miralo a Tinelli, idiota. No te das cuenta que la cabeza no da para hacer eso. Entonces, cuando pude, lo dejé. Donde lo sostuve, sí, lo sigo sosteniendo, es en cierta responsabilidad ética que mantengo todavía en la decisión de seguir trabajando como jurado de concursos, donde yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Si te prendiste a Radio Nacional, estás escuchando a nuestro invitado de hoy, Mauricio Cartún, el gran dramaturgo, hablando del teatro argentino y de su teatro, por supuesto. Seguimos con él en un ratito, ahora las noticias de Radio Nacional y las efemérides ignorantes por Catita y Pepe Arias, por supuesto, interpretadas por Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Mire, Pepe, hoy vamos a retomar nuestra famosa sesión, el mataburro no muerde porque el burro es vegetarianista. Bien, Catita, a ver, ¿de qué palabra va a hablar hoy? Ay, hoy me gustaría comentar el significado de la palabra menjunje. Según la Real Academia Española, menjunje significa expresión pitórica que cultivaban los orientales. No los chinos, sino los uruguayos, que pintaban que daba calambre. Ja, toma para ver. ¿Pero qué dice, Catita? Primero, es la Real Academia Española, no Locademia. Y además, lo que usted acaba de hacer es un menjunje. Y bueno, Pepe, lo que le estoy diciendo. Además, si usted no lee nunca el diccionario, no va a decirme a mí lo que tengo que decir, ¿no? Pero se pone irritada, Catita. Y claro que estoy irritada, Pepe. Se me picó una oveja el otro día y me hizo una roncha, mire. Una oveja, querrá decir. ¿Cómo la va a picar una oveja? Sí, Pepe, me picó una oveja. Fui al zoológico, quise tocar una oveja y me tiré una patada. Pero una patada no es una picadura, Catita. Sí, Pepe, tuve que salir a los piques, así que no me contradiga, ¿quieren? Y mejor nos despedimos hasta mañana, ¿eh? Pero antes les decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. En un programa dedicado a la historia del teatro argentino, al teatro argentino más que a la historia, a todo lo que es el teatro argentino, con un invitado de lujo, el autor Mauricio Cartún, vamos a escuchar qué nos dicen los oyentes. Bueno, habla Elsa, que este mensaje es un beso grande a Nora Anchar, por todos sus éxitos, por ser la persona que es. La quiero mucho, Elsa. Un besito, chao. Buenas tardes para Argentina Tiene Historia, Jorge, Santiago, Graciela, Nora. Bueno, un lujo el invitado, Mauricio Cartún. Los felicito por el programa, los escucho siempre. Soy Marisa de Chacabuco. Bueno, las felicitaciones, mi nombre es Leonardo, de acá de la zona de Palermo. Las felicitaciones para el señor Cartún y para el programa. Y quería preguntarle al autor que hizo Chau Misteri, La Casita de los Viejos, Sacco y Vanzetti, si tiene algún antecedente o rescató su crecimiento de Florencio Sánchez, Gregorio Laferrer, Alberto Giraldo, Rodolfo González Pacheco. Es otra etapa del teatro argentino, ¿no? Sí, sí. De todos modos, convengamos, el teatro argentino es tan nuevo, tan nuevo. Uno está hablando de un teatro de un siglo. Estamos hablando de algo, yo te diría, qué sé yo, y el teatro argentino, como, a ver, como producción realmente nacional, más allá, bueno, había salas y había compañías extranjeras que llegaban, claro, a principios del siglo XX, pero recién ahí, a principios del siglo XX, empiezan a aparecer los Podestá, animarse a hacer algunas algunas innovaciones sobre lo europeo, de manera tal que la tradición está absolutamente viva. Vos fíjate, nosotros, autores contemporáneos, tenemos, por ejemplo, una herencia muy fuerte de Discépolo, de Armando Discépolo. Uh-huh. El otro día leía un libro muy interesante sobre Griselda Gambaro, donde Griselda, una autora de lo que nosotros consideraríamos la vanguardia del teatro argentino, que uno la consideraría más cerca de cierto teatro europeo que de un teatro nacional, ella decía, mi gran influencia es Armando Discépolo. Yo creo que nosotros, los autores argentinos, tenemos todavía en el cuerpo la tradición, porque cada uno la va viendo en el escenario desde chico y la va incorporando, y bueno, eso afortunadamente ha hecho como una especie de corriente de continuidad muy interesante, ¿no? Claro. Tenemos mensajes también por mail. Sí, ¿no? Muchos. Emma Caldironi dice, buenísima la entrevista con este invitado. ¿Dónde se puede ver o leer su obra? En el sur del país, le pregunta. Bueno, en el sur del país hay una biblioteca en Zapala, la biblioteca Güeney. Su director, recientemente desaparecido, hizo un trabajo extraordinario, extraordinario. Es una biblioteca de teatro en Zapala donde uno puede pedir cualquier texto de autor nacional y se consigue, ¿no? Y creo que es una obra que afortunadamente en Zapala ha continuado por por sobre encima de este de este hombre extraordinario. Uh-huh. También nos saluda Noemí Balcarce y felicita por el invitado, José Osvaldo Antequera, y también un abrazo para todos, dice... bueno, excelente el programa, y agrega, dice, vi tres obras, El Niño Argentino, El Partener... Vi tres veces. Tres veces, sí. Perdón, sí, tres veces la obra, El Niño Argentino, El Partener, Ala de Criados, y las volvería a ver. Su visión es objetiva, colorida y a la vez poética. Mi admiración, y esperamos ver nuevamente obras de él en Mar del Plata. Un abrazo, firma José Osvaldo Antequera. Bueno, muchas gracias. Nosotros solemos decir en mis elencos que no es que nosotros tengamos tanto público, sino que tenemos poco, pero se repite. Entonces, que en realidad es buen negocio que no se terminen de entender las obras, porque podemos contar con esto. Digo, pero fuera de la humorada, a nosotros nos da, a toda la gente de teatro, nos da un placer extraordinario cuando la gente viene a ver la obra de nuevo, claro. Porque es un fenómeno que no suele darse en el cine. Sí se da en el teatro. Claro. Esta sensación de que un buen espectáculo te dan ganas de verlo dos veces y tres, como este oyente. Es como una ceremonia que querés recrear. Ceremonia, exactamente. Y ceremonias diferentes, porque digo, se repite cada vez de una manera distinta, además el teatro no lo puedes llevar a casa. Exactamente. ¿A quién admiras, Mauricio? Uy, yo tengo una fila importante. Pero en el teatro, por ejemplo, bueno, Armando Discepolo, yendo a los extranjeros. Arthur Miller, seguramente. ¿Cómo? Arthur Miller. A Miller, por supuesto que sí, Miller, Tennessee Williams. Es curioso porque la gente dice, pero no tienen nada que ver con tu obra. Y digo, bueno, pero es que eso es lo interesante. Justamente, uno no solamente admira a aquellos que hicieron algo que se parece o que uno se parece a aquello que, claro, que hacían. Pero por cierto, Chekhov, por ejemplo, es un autor que a mí me... ¿Y locales? ¿Locales? Locales. Tito Cosa, un autor, por ejemplo, bueno, que yo siempre lamento que en los últimos años haya abandonado la tarea, que le haya soslayado, bueno, está muy, muy dedicado a la tarea institucional en nuestra entidad, en Argentores, pero es un autor extraordinario. Cuando yo empecé a escribir en la fin de la década del 60, principio de la década del 70, cada vez que me sentaba a escribir teatro, yo tenía dudas en relación a si el teatro podía transmitir emoción. Cuando entraba en ese estado de duda, agarraba obras de Tito Cosa y las leía. Claro. Y tenía la sensación y decía, sí, se puede emocionar. Se puede. Hablabas antes, en el primer bloque del programa, del reciclado que hace el autor de teatro, ¿no? Y de la basura también hablabas. Yo digo, bueno, hay gente que se gana la vida a partir de la basura, los cartoneros, pero no es tan fácil ganarse la vida para un autor dramático. ¿Por qué? Bueno, convengamos... Argentina tiene una serie de ventajas para el autor dramático que no tienen otros países de América. Lo que no significa que la vida sea fácil para el autor dramático. No es fácil porque vivir de los derechos de autor supone tener que tener siempre obras en cartel, claro, y eso sería una tarea inhumana. Si uno quisiera producir tanto como para tener continuamente en cartel, inevitablemente tendría que empezar a producir un sistema más industrial, empezar a entrar en cierta forma más comercial de la producción. Para quienes de alguna manera ponemos en salvaguarda el proceso, la calidad, que intentamos hacer un teatro que vaya más allá de la sencilla propuesta comercial, es difícil. Por eso la mayoría de los autores tenemos algunas ocupaciones complementarias. En mi caso ha sido la enseñanza. En mi caso se ha fundido de tal manera la enseñanza de la dramaturgia con la producción de dramaturgia que yo ya no sé qué es. Digo, es como en el chorizo, ya no sabes lo que es carne, lo que es sangre y lo que es grasa. Está mezclado absolutamente y yo ya no tengo mucha pero idea. Pero viviste o has vivido más haciendo, de la enseñanza. Y lo sigo haciendo con muchísima gana, con muchísima energía, con pasión y con deseo. A mí me gusta mucho enseñar, disfruto. Ahora, separame teatro independiente, teatro comercial y under. O sea, para que entendamos cuál es la diferencia entre cada uno. Bueno, yo agregaría una cuarta categoría, que es la categoría del teatro oficial, ¿no? Es una categoría que hoy está en tela de juicio. Hoy se está debatiendo el rol del teatro oficial. Yo te haría rápidamente para armar una especie de análisis. O el teatro oficial es el teatro que debe brindar a valores subsidiados aquellas obras de teatro que por su volumen, su característica o justamente por su falta de condición comercial, ninguna otra empresa las pondría, y además porque no disponen de escenarios lo suficientemente preparados como para sostener ciertas puestas de cierta enjundia o ciertas puestas de cierto volumen. Claro. Este es el teatro oficial. Por eso en este momento está en tela de juicio, por ejemplo, la aparición de la inversión privada en los teatros oficiales. Hay un caso emblemático en este momento en el Teatro Alvear, un Hamlet, que en este momento está de paro justamente porque la empresa privada, Phoenix Entertainment, no está pagando a los actores. Y entonces eso ha creado una especie de sana crisis en relación a ¿puede una empresa privada hacer una producción y pagarle a los actores? Se complementa con otras cosas que tampoco tienen que ver con el teatro oficial. Por ejemplo, que estén cobrando una entrada a 70 pesos, siendo que el Teatro San Martín está cobrando el resto de las entradas a 45. Me parece que es sano que haya pasado esto porque lo debate. Luego viene el teatro comercial. Teatro comercial es un teatro, por su, como lo dice su nombre, está creado con una, con un fundamento y con un objetivo comercial. Que el objetivo comercial es siempre ganar lo más con menos. No hay otra receta para lo comercial, para cierta zona más o menos vulgar del comerciante, que no sea tratar de ganar lo más posible invirtiendo lo menos aunque posible. Aunque tengas buenos productos en el teatro comercial. Aunque tengas buenos productos, bueno, siempre ha sido la ecuación. Si no, uno ve, nosotros lo podemos ver claramente en la televisión. La televisión no apuesta a tener más inversión, lo que apuesta es a tener algo de baja inversión y alta rentabilidad. Uh-huh. El teatro comercial hace lo mismo, entonces. Se ensaya poco, pero se ponen figuras de mucho nombre y se buscan textos que sean muy accesibles, digeribles, y si no lo son, se trata de acompañarlos con una buena sal de fruta, como para que el espectador un sábado a la noche, que puede pagar 130, 140, 150 mangos una entrada, pueda tener cierto disfrute y pueda llenar naturalmente las arcas. Es absolutamente legítimo, ¿eh? Yo no digo, no estoy haciendo acá un planteo ácrata. Digo, yo digo, creo, por supuesto, es una libertad comercial, está bien. Simplemente, bueno, hay distintos niveles De entretenimiento en relación a eso. Luego viene el teatro independiente. El teatro independiente tiene una larga tradición en la Argentina. Es el espacio donde se hace un teatro de arte que no tiene una posibilidad de rentabilidad concreta, como sí lo tiene el otro, y donde además se invierte la ecuación. Normalmente es un teatro que invierte más trabajo del que recibe. Es un teatro en el que se ensaya a veces durante 6 o 7 meses y se hacen temporadas de 3 o 4, donde a veces los actores necesitan poner dinero. Estamos de todos modos desde hace 12 años en una circunstancia muy favorable porque tenemos una ley nacional de teatro. Exacto. Entonces se consigue el subsidio y ese subsidio de alguna manera puede paliar lo que sería la inversión, pero es muy difícil ganar dinero en él. Y luego está ese otro teatro que se conoce como under, que es dentro del independiente aquel que plantea nuevas hipótesis estéticas muy alejadas de lo convencional, muy sanas, porque son las que están creando nuevo espacio, son las de investigación, son las de aquellas que están como buscando nuevas convenciones, corriendo experimentación, los límites, ¿no? Y que afortunadamente en este país, sobre todo en esta Buenos Aires, atípica en cualquier lugar del mundo, tiene público para cualquiera de las cuatro. Hay mucha oferta en este momento. Córdoba teatro, ¿no? También tiene ese... Córdoba también lo tiene, sí. Sí, Córdoba es impresionante. La movida alrededor del teatro under es muy impresionante. Sí, muy fuerte. Pero convengamos, Buenos Aires es hoy por hoy la ciudad del mundo de mayor producción teatral. Y vamos a decirlo, porque hay que decirlo con orgullo y hacerse cargo. Sí. No en términos económicos. Hay ciudades donde entre 3 producciones ya alcanza todo lo que se invierte en Buenos Aires. Pero sí en cantidad, y yo diría hoy también en calidad. No hay festival internacional en ningún lugar del mundo que pueda jactarse de calidad hoy si no tiene presente una programación. 180 ¿no? apuestas hay, más o menos. Sí, por fin de semana. Pero hay fin de semana, sí. Donde hay más. Por todavía. Fin de semana. Sí, la oferta es increíble. Claro. Es increíble. Sí, es increíble, ¿eh? Yo diría, en muchos lugares del mundo ya se habla, por ejemplo, dicen, bueno, Buenos Aires, bueno, sí, tango, psicoanálisis y teatro. Mauricio, ¿tenés actores, actrices, fetiche? Digo, que te pones a escribir y ya tienen el rostro de algún actor o actriz. Mira, hasta esta producción que acabo de hacer, Salomé de Chacra, no había repetido actores. Yo siempre había trabajado con actores diferentes. Me gusta hacerlo, me parece que es un buen desafío, me parece que está bien abrir el juego, me parece que está bien buscar actores... Ahora, Oski trabajaste mucho. Justamente. Este caso es el caso, ahora en Salomé de Chacra, convoqué a Oski Guzmán y a Manuel Vicente, que habían trabajado conmigo antes. Ahora, cuando vos escribís, ¿Estás pensando en alguna? Históricamente, no me refiero a estas últimas obras. No. Incluso cuando escribí Salomé de Chacra, no pensaba en ellos. Yo pienso en el personaje. Estamos conversando con nuestro invitado, el autor de teatro, Mauricio Cartún. Vamos a seguir en unos instantes hablando, por supuesto, del teatro argentino. A libro abierto, Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Voces con historia. Una cosa es echar humo y otra cosa es fumar. Fumar cigarrillos Arizona no es echar humo al aire, es gozar de la mayor satisfacción que pueda decir un fumador experto. Es una delicia que se renueva con cada cigarrillo. ¿Por qué no lo pruebo una vez? Publicidad radial, 1941. Seguimos conversando con nuestro invitado, el autor Mauricio Cartún, autor, director, docente de teatro, curador de festivales. Te vamos a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el teatro. Sabemos que te gusta la jardinería y las plantas y que parte de tu energía se la llevan precisamente las plantas. Sí, qué sé yo. Viste que siempre se dice esto de mano verde, ¿no? La gente dice que tiene mano verde. Parece un mito hasta que uno descubre que en realidad es una forma de amor por las plantas que te permite un contacto con ellas cotidiano, atenderlas, observarlas, sus pequeñas manifestaciones, atenderlas y disfrutarlas. Y son agradecidas las plantas. Son agradecidas. Sí. Yo suelo tener una risa matinal cuando salgo. Yo tengo un balcón muy grande. Cuando salgo al balcón y encuentro una flor nueva, suelo tener una risa en la mañana. Mi mujer, yo soy algo más escéptico, pero mi mujer, que es de fe, dice que esa es la manifestación de la gracia, que en términos de fe se considera, esa es la gracia. La gracia es eso, es un estado de alegría frente a lo nuevo, ¿no? Bueno, a mí me apasiona. Hoy, antes de venir acá, debo tener todavía unos cachos de... No, hoy me corté las uñas, porque me las tengo que cortar mucho, porque ando siempre con las uñas negras de barro. Pero hoy, por ejemplo, encontré una planta de ají que estaba desde el año pasado ahí, medio dormida, y que gracias a algunas hormonas que le fuimos poniendo, hoy la descubrí absolutamente llena de nuevos brotes y de flores que van a transformarse en ají. Entonces ese trabajo, por ejemplo, hoy de tutorearla, de empezar a ponerle la cañita y atarla pensando, van a venir los ajíes, necesita estar protegida, necesita estar fuerte. A mí es un trabajo que hago con tanto cariño. Alguna gente se lleva bien con las mascotas, yo me llevo bien con las plantas. ¿Pero vos les hablás a las plantas? Bueno, todos, eso es inevitable. Imposible que no le hable, Mauricio. No le hables a una planta. Claro, Mauricio no. Yo te voy a contar cosas. A alguna gente le parece raro. Yo digo, alguna gente se lleva a los perros de vacaciones. Yo tengo una planta que me gusta mucho, que se llama Sephyrantes cándida, que es una planta que se llama Azucenita del Río. Suele florecer en febrero con las lluvias. Ajá. Yo la quiero tanto a mi Azucenita del Río. Tengo 4 macetas que a veces me voy de vacaciones y me las llevo en el coche. Claro, ¿cómo no verla? ¿Cómo no voy florece? A verla? Pero si me voy todo febrero, ¿cómo voy a dejar a las Sephyrantes? ¿Cómo voy a dejar a la Azucenita en el febrero donde me pero va a dar? Pero y se banca en el traslado y todo. Pero por supuesto, las embalo bien, me las llevo con mucho cuidado, las meto en unas bolsas, las llevo, y nosotros tenemos una casa afuera con la familia, y ahí están las Azucenitas durante todo Mira, Cartoon, febrero. Mira, Cartoon, si esto fuera un guión en el momento de cómo no me voy a llevar la Azucenita, hubiera sido el momento de corte. Claro, el momento dramático. El momento tierno, por favor. Cartoon, y también puede es ser el tierno. Momento de que los oyentes nos digan sus mensajes, seguramente muy dirigidos a Mauricio. Buenas tardes, Miguel de Hurlingham habla. Maravilloso, maestro. Me siento identificado con todo ese nivel de locura que tiene. Usted navega entre el límite de la genialidad y la locura. Nadie ha podido definir dónde termina una y empieza la otra. Usted lo tiene todo, maestro. Me tiene realmente maravillado. Felicitaciones. Que pasen buenas tardes. Bueno, un abrazo muy grande para Mauricio Cartún, un gran amigo, un gran dramaturgo, y me encanta escucharlo por radio. Y un abrazo para Alperín y para todos sus compañeros. Julio del Seguro de la Paternal, gracias. Buenas tardes. Para la gente que está enganchada y le interesa el teatro, en este momento hay un ciclo que se titula Teatrísimo 2011, en la sala del Regina, es a total beneficio de la Casa del Teatro. Es muy barata la entrada y está los lunes, salvo una semana que el día 29 es un martes, y después los lunes 14, que es el próximo, el 21, y después terminaría el lunes 5 de diciembre. Es muy interesante, es un teatro medio leído, medio actuado, con buenos intérpretes. Bueno, ustedes saben que yo soy una fiel oyente y que los escucho desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y los felicito por el grado de profesionalidad que me transmiten. Cuiden la radio, chicos, porque está pudiendo la televisión. Porque la radio, aparte de acompañarnos, nos informa. Un cariño grande, ¿eh? Hilda de Lanús. Nos saluda también Mariela de Almagro. Dice, el viernes vi Salomé de Chacra y además de encantarme, me fascinó que Mauricio estuviera al costado, solo, riéndose y disfrutando de su propia obra. Bueno, ay, mira, me divirtió mucho. Acá le mandan un regalo a Cartoon. Le mandan la foto de unos ajíes. Y dice, para el señor que está hablando, los del año pasado, este año ya tengo chiquitos, dice. Entonces, me parece, dice, mi hijo está cuidando plantas y también vive en Bulón. Y que el estado de gracia lo tiene por este gobierno. Dice, bueno, hay de todo un poco. Mauricio, vos has usado también tu amor por la jardinería, por las plantas, como metáfora de cuando estás buscando la aparición de cosas nuevas en teatro y de personajes, de autores, ¿no? Mira, yo creo que la creación es un acto orgánico. La creación es orgánica. Digo, uno cuando se pone a estudiar procedimientos, hablábamos hoy de cursos de guión y demás, ¿no? Uno trata de entender todo de una manera mecánica. Uh-huh. Entonces uno piensa, voy a hacer esto y después tengo que hacer esto. Y uno piensa como una especie de escalones cuadrados que no sirven. Porque no hay que pensar en el escalón, sino en la escalera. Y uno lo que tiene que pensar es, subir una escalera es una acción, es un cuerpo que sube. No son una serie de escalones. Entonces, no hay proceso orgánico en lo animal, ni en lo vegetal, ni en lo humano, que no se corresponda con ciertos pasos de la creación. La siembra, ciertas zonas a veces del fracaso de la semilla, la constatación de la fertilidad de la semilla, el nacimiento del primer plantín, el cuidado que uno tiene con algo cuando es chico, el desarrollo, la poda. En cada uno de estos elementos uno encuentra analogías, ¿no? A mí me llevó un tiempo descubrir que en realidad todo lo que hago es lo mismo. Que en realidad no hay diferencia. Que cuando yo voy a algunas cuevas a buscar viejas fotografías, en realidad estoy haciendo lo mismo que cuando mi cabeza busca viejas palabras. Y que cuando estoy cuidando una pequeña imagen para ver si se transforma en un relato o en una narración, estoy haciendo lo mismo que cuando cuido una pequeña plantita que encontré perdida en una maceta que no le corresponde y la trasladé a otra. Ajá. Y que en realidad el proceso es el mismo, son procesos orgánicos. Esa es la gran fortuna que tenemos los artistas. Uh-huh. Ese es el extraordinario, eso es lo que uno no debe dejar de agradecer nunca, y uno empieza a entender el porqué de esa frase que hoy suena medio anacrónica, por amor al arte. Porque ese amor al arte en realidad es un placer extraordinario. Hay una frase que dice por allí, el que trabaja en lo que ama cumple el sueño de vivir sin trabajar. Y yo creo que los artistas en realidad hemos encontrado la manera de hacer sobrevivir en estado adulto el placer del juego infantil. Entonces, uno lo que descubre es esto, cuidar una planta, buscar una fotografía, escribir un relato, son todos hechos placenteros, orgánicos y tienen que ver, bueno, como con una especie de curioso microclima en el que vivimos los creadores, ¿no? Qué maravilla toda esa reflexión sobre la creación. Me encantó. Claro, ¿sabe? Quiero hacer eje en lo orgánico, porque en realidad, viste que hay como toda una imagen puesta alrededor de la persona que escribe, como si no estuviera vinculada a todo el resto del cosmos, digamos, como que es él, la musa, la computadora, la máquina de escribir o las servilletas, donde se le ocurra. Pero esto de ser orgánico me parece que es de una asimilación impresionante. Yo querría que te extiendas aún más. La realidad está influyendo continuamente. A mí a veces me preguntan, ¿de dónde salió tal palabra? ¿De dónde salió? Sale de una observación curiosa de la realidad. Yo te voy a dar un ejemplo. Hablaba aquí un oyente recién sobre Salomé de Chacra. Esta obra, con ese nombre curioso, surgió de una caminata, una tardecita por Villa Yardino en Córdoba, en la que en una callecita de tierra encontré un ranchito que vendía productos típicos y había escrito sobre una chapa acanalada salame de chacra. Pero como la chapa estaba muy acanalada, yo en cambio de salame leí Salomé. Y entonces lo que hice es, apenas llegué al hotel, el querido hotel de la Casa del Teatro allá en Villa Yardino, agarré las libretitas negras, esas que suelen acompañarnos a los creadores, y en esa libretita anoté Salomé de Chacra, una versión de Salomé en una chacra en día de carneada. Eso no es otra cosa que dejar que la realidad influya, como decíamos al principio, sobre la historia. Son anormalidades que uno transforma en normalidades, que uno las normaliza transformándolas en un relato, en una historia. Pero eso viene de esa realidad. ¿Tirás lo que no te gusta? Lo que escribiste y no te gustó, ¿lo tirás? No, no, ese es uno de los karmas, esa es una de las condenas que tengo y a la que he condenado a mi mujer también. Yo no tiro nada, entre otras cosas no tiro objetos. Entonces mi casa se va llenando de objetos y de revistas y de libros y de cosas que ya no sabemos muy bien para qué van a servir. Cada tanto me sirven para una apuesta y entonces eso me sirve para reafirmar la idea y convencerla de que valía la pena haberlo guardado. Por favor, seguí revolviendo, Mauricio Cartún, y te agradecemos enormemente esta placentera charla, esta tan estimulante charla sobre retoños, reciclados, creación, sobre todo creación. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes, Nos vamos y les decimos ya que mañana en Argentina tiene historia. El tema es grandes plagas y epidemias. La tuberculosis, la fiebre amarilla, la poliomielitis y el cólera. Mañana un programa catastrófico. No, señor, vamos a tratarlo. No, señor, no es catastrófico. Sí, porque yo leo todo tuberculosis, fiebre amarilla, pero por favor, huyamos. No, lo vamos a hacer con muchísimo humor. Mañana aprenda, sé que va a estar muy interesante. Eso. Nos vamos y llegan las noticias de Radio Nacional y luego el equipo de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara con el programa Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Chao.